Son tantas las historias que suceden a este lugar. Vivimos en un bosque lleno de amor. Es la amistad que nos dará un mundo mejor, y en él podré. Ayuda a vivir. Las noches son calladas y tan llenas de paz.